Y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del herrero, barro y pampa. De tu casa, tu vereda y el zanjón. Y un perfume de yuyos y de alfalfa. Que me llena de nuevo el corazón. Surre, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Y ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, que todo muerto, ya lo sé. Se escucha de fondo en la obra, si usted lo recuerda, los papeles que van y que vienen. El humo y los papeles son la característica de esa producción realizada por Fernando Pino Solanas. Y se va a realizar una actividad presentada por la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de recordar a este hombre, recordar a este director de cine que dejó una huella y mucha polémica también, porque son diferentes los sectores que ha transitado políticamente, aun cuando el pensamiento nacional lo tuvo como epicentro durante bastante tiempo, más allá de elementos dispares. Pero lo cierto es que este jueves la Universidad de Buenos Aires, la carrera de imagen y sonido de la UBA, se va a dar el gusto de homenajear a Fernando Pino Solanas. No digo como lo merece, porque seguramente merece más. Creo que es uno de los grandes directores de este país y uno de los grandes directores del mundo, ¿no? Pero lo va a acercar a las nuevas generaciones y va a fomentar un debate que me parece importante, necesario, si se combinan los distintos aspectos y los distintos tramos de la obra que llevó adelante. Arriba la cortina, Anehuen. Y seguimos con la secuencia de los realizadores habituales de Ya Nada Será Igual. Vamos con alguien que siempre deja algo picando, como para seguir debatiendo. Vamos con Julio Carballo. Buenas tardes, compañeros y oyentes de Ya Nada Será Igual. Mientras nos acercamos a un verano tan incierto como nunca, seguimos en la dulce espera de la vacuna contra el COVID. Ya hay muchas, y todas con variada efectividad. Todo muy bien, pero el poncho no aparece. Esta semana tuvimos una declaración de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la señora Soledad Acuña, que refleja el fiel pensamiento de sus jefes naturales. El desprecio por los docentes, como siempre fue, ¿no? Según la ministra, los docentes eligen esa profesión después de fracasar en otras carreras, y algo más grave aún, pidió a los padres de los alumnos denunciar a los docentes que bajen líneas políticas. Es decir, como en la mejor época de los gobiernos militares, poner en práctica una política de delación. Yo todavía estoy esperando el repudio del presidente de la Nación, ya que él también es docente, y por supuesto el repudio del ministro de Educación de la Nación. A veces cuesta entender tanta sumisión, sinceramente. Por suerte, ayer se logró un avance muy importante en el Congreso con la aprobación del presupuesto 2021 y la ley de aporte solidario de las grandes fortunas, tan necesario en este momento donde el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Y viendo la movilización popular en el día de ayer, creo que se triunfó en el Parlamento, pero también se triunfó en la calle. Y justo se logró un 17 de noviembre. Fecha histórica para el peronismo. Es el día del militante peronista. El día que el general Perón regresaba a su patria después de 18 años de exilio y de escarnio. Era la alegría de una militancia que había sufrido persecuciones, cárceles, torturas, y hasta algunos compañeros pagaron con sus vidas por defender sus ideales. Ayer no fue el día de las militancias, como nos dijo el presidente. No. No es justo tomar una fecha tan representativa para el movimiento peronista y generalizar el sentido de la palabra militante. Es una manera de banalizar un hecho histórico. Yo comprendo que una mirada socialdemócrata es muy pobre para entender la lealtad del pueblo peronista para con su líder. Pero hoy, viendo que hay un pueblo que se moviliza y está dispuesto a apoyar y defender el proyecto nacional y popular, creo que es justo y conveniente respetar la historia del peronismo. Y para poder mantener la unidad del frente de todos, respetar que el 17 de noviembre es el día del militante peronista. No porque lo diga yo, porque lo dice la historia. Chao, muchachos, hasta el miércoles que viene. Cuídense mucho, la vacuna está por llegar. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. Y de ese rastro podemos enlazar, ¿eh?, otro, porque este también se viene siempre con polémica. Vamos con Néstor Gorojovski. Préstele atención, estamos en Ya Nada Será Igual. Salute la compañía. Parece que todo empieza a dejar de ser igual, no más. Un día después del aniversario del 17 de noviembre de 1972, con el primer retorno del general Perón a la Argentina, una fecha que puso a prueba la militancia nacional popular en nuestro país y que se recuerda como el Día de la Militancia. Podemos decir que empezaron a pasar cosas de cierta envergadura, de importante envergadura, con consecuencias fundamentales para el destino futuro de nuestro país en el Congreso de la Nación. Por un lado, el Poder Ejecutivo envió a consideración del Congreso, con la fuerza que da el hecho de que lo envíe el Poder Ejecutivo, dos leyes fundamentales para la mitad de la población argentina, que serán tratadas y seguramente van a dar lugar a, esperamos, importantes debates, pero que básicamente son dos leyes de salud pública, que debería ser la primera preocupación de cualquier gobierno, cualquiera sea el régimen, comunista, socialista, capitalista, feudal, esclavista inclusive, que está rigiendo. Digo esclavista inclusive porque no olvido que en el Río de la Plata la vacuna contra la viruela la introdujo un señor que se llamaba Antonio Machado, que lejos de ser poeta, era traficante de esclavos. Y él traía la vacuna para inoculársela al ganado humano que él traficaba. Así que la esclavitud y las vacunas tienen una relación muy diferente a la que le quieren dar los libertarios. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas, volviendo a la cuestión. Este gobierno ha dado un enorme paso en salud pública al mandar, por un lado, la ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto. Y por el otro lado, la ley de los 1000 días, que es crucial para que las mujeres puedan decidir si desean o no desean mantener su embarazo, porque les brinda una red de contención a aquellas que decidan seguir adelante, que se agrega a los múltiples derechos que seguramente se irán volviendo a agregar a la satisfacción de las necesidades de las grandes masas de los argentinos. Y digo las grandes masas de los argentinos, porque las minorías excluyentes que nos rigieron bajo el régimen del PRO no necesitan una ley para abortar en condiciones seguras y sanas, ni tampoco necesitan una protección particular para la niñez y la infancia. Entonces, acá empezaron a pasar cosas de enorme importancia y consecuencia que ojalá lleguen a buen término. Así como llegó a buen término, esta es otra cosa que pasó muy importante. La famosa y tan trabajosa ley de aporte extraordinario, miserable, sobre los bienes personales de algunas de las grandes fortunas declaradas de la Argentina. Algunas de las grandes fortunas declaradas, no sobre las grandes fortunas argentinas, la mayor parte de las cuales están fugadas, escondidas del país y alejadas del lugar donde deberían estar, que es el lugar que las produjo. Si esa masa de dinero estuviera invertida en nuestro país, si toda esa riqueza estuviera invertida en nuestro país, nosotros no estaríamos como estamos. La causa de nuestro desmedro y de nuestra tragedia es la fuga de riqueza del país. Y la fuga de riqueza es producto, por un lado, de ciertas políticas macroeconómicas. Cuando uno dice macroeconómica, dice del dólar. Pero por otro lado, mucho más importante, por una posición estructural de nuestras grandes clases dominantes, que hacen que les convenga más mantener al país en la miseria mientras ellas se enriquecen intermediando entre el país y el comercio internacional. Bueno, la gigantesca oposición que ha despertado esta cosa casi natural de pedirle a los más ricos en un país muy desigual que colaboren con el bien común, en realidad tiene que ver con una batalla a mayor plazo, a más largo plazo, más estratégica. Y es por eso que se libró de la manera en que se libró. Es la batalla por saber si los privilegiados de nuestro país, que están engolosinados con lo que han logrado desde 1976 hasta la fecha, y yo diría desde 1955 hasta la fecha, y no quieren ceder un palmo en sus privilegios y prebendas y su despotismo extorsivo sobre la vida del país a través del control monopólico individual o de clase sobre los aspectos fundamentales de la vida económica, o el país se pone en marcha de una buena vez tomando el derecho que tiene cualquier estado digno de ese nombre de redistribuir la riqueza producida dentro del país en función de las necesidades básicas de la población, sin por eso eliminar a los ricos, ni tampoco eliminar el impulso a enriquecerse, pero sí poniéndole traba y eliminando, en la medida de lo posible, la tendencia a enriquecerse a costa del destino del país que ha caracterizado a la oligarquía argentina precisamente como una oligarquía. Y yo diría más, no una oligarquía argentina, sino una oligarquía en la Argentina. Como la garrapata está en la piel de la vaca y no es parte de la vaca. Hemos pasado un día muy intenso el 17 de noviembre de 2020. Muy intenso por los logros que se han tenido, muy intenso por las batallas que se empezaron a emprender y muy intenso porque preanuncia un 2021 mejor que este. Claro, es fácil ser mejor que el 2020. Es casi más fácil ser mejor que el 2020 que ser mejor gobernante que el Macri. Pero más allá de eso, lo que importa es que acá ha empezado a rodar una pelota en un partido fundamental. Y ese partido se va a seguir librando, porque ahora se nos vienen las discusiones.